sucede lo que más nos gusta que suceda, y es que nos vengan a visitar, y nos han venido a visitar desde Brasil, así que estamos más que contentas y contentos. Estamos en presencia de un dúo que está conformado por Juan Carlos Borda y por Juan Carlos Borda, lo dije muy, muy cuyana, Juan Carlos, y Sol Bueno, a quien les damos los buenos días. Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Bien. Bien, pero no mucho. Sí, pero no mucho. Después de ayer. Sí, llegamos a pocos días en Argentina, la gira circulando, está linda, encontrando personas, pero específicamente hoy es un día muy fuerte para nosotros porque se pasa cosas en Brasil que nos toca profundamente. Entonces es un buen día, pero un buen día para luchar también. Absolutamente, ¿no? Y además me contaban fuera del aire que ustedes también tienen un trabajo comunitario, que vienen también trabajando, ¿no?, por adentro de Brasil. Y bueno, y seguramente estas novedades chocan mucho más para quienes tienen presencia en las comunidades y en la realidad de Brasil, ¿no? Sí, sí, tenemos en realidad varios proyectos que estamos involucrados. Tenemos un proyecto que se pasa en nuestra comunidad, que es una comuna muy pequeña, rural, con niños, que hacemos trabajos de arte educación. Trabajamos con fabricación de instrumentos, musicalización y formación de... Ahora estamos trabajando en una opereta popular, y el proyecto acontece los encuentros en nuestra casa. Nuestra casa es una casa comunitaria, y eso también una escuela. Y ahora estamos, cuando llegamos de Argentina, estamos en la producción de un encuentro internacional que se llama el segundo Fórum Bem Viver. Fórum Bem Viver. Este fórum es un fórum que va a reunir personas de todas las partes de Brasil y de algunos países también. Su punto estratégico es pensar qué acciones podemos hacer para pensar a un mundo en que se pueda tener más bem viver. Bem viver. Buen vivir. Buen vivir. Vivir. Buen vivir en su esencia más íntima, como acceso a agua, alimentación, a bienestar, a educación. Este fórum es hecho en su gran parte por arte educadores, artistas que son educadores también. Tiene un posicionamiento muy cerca, es como que intrínseco, con la defensa de la naturaleza, de los bienes naturales. En este año específico, año pasado fue realizado en la Amazonia. Entonces, todas nuestras acciones fue para discutir sobre, no sé cómo se habla en español, pero en Brasil, las grandes hidroeléctricas. Uh-huh. ¿Sí? Así uh-huh. también. Porque donde fuimos era un lugar que iba a desaparecer para que fuera construida una hidroeléctrica. Entonces, trabajamos para dar visibilidad a esta cuestión y reunir personas de todo el país. Este año, nuestra comunidad es la única ciudad en una región que se llama Cuadrilátero Ferrífero. Es una región de mucha minería y que en vez de se privilegiar la salud humana, se privilegia los... el lucro. La plata. Uh-huh. Nuestra ciudad es la única ciudad que ainda no tiene minería. Y hay una ley específica para que no se adentre. Entonces van a venir personas para fortalecer esta lucha, que esta ciudad continúe siendo una ciudad que no tenga minería, pero no solo eso, que podamos hacer denuncias a todo lo que se pasa en la región, y íntimamente conectada a la cuestión del agua, porque es una región que hay periodos de seca muy extensos. la minería se utiliza del agua del pueblo para sacar el minerio. Entonces no hace sentido. Entonces la cuestión de bien vivir es eso, que bien vivir estamos pensando para nuestro mundo, para quién, qué podemos hacer. Entonces es un evento muy importante que se pasará en noviembre. Vamos a llegar a Brasil haciendo esta producción.